Aquí comienza Trastorno Tripolar 135, especial Autobombo. Una nueva ocasión para celebrar 4 años de tratamiento y más de 100.000 descargas. Y una nueva ocasión para refritar contenidos y trabajar menos. Hoy solo se admiten autologías y prepotencias en Trastorno Tripolar 135. Somos los mejores, somos los líderes. Atención pacientes, repitan conmigo. Arriba Trastorno Tripolar. Buenas noches, amigos. Aquí comienza una nueva terapia. Le noto últimamente muy, muy folclórico, don Lesatín. ¿A qué se debe? Es que vamos a celebrar por segunda vez el cuarto aniversario. ¿Por qué no? No tiene suficiente con la anterior terapia, que hoy también viene predispuesto y de subidón. Sí, además me he dado cuenta de que ya hemos conseguido la mítica y absurda cifra inútil y totalmente poco reseñable de más de 100.000 descargas. Que es lo que acaba de decir Mónica. Ah, sí. Ah, vale. Es que como no escucho a nadie, últimamente es lo que constantemente me dice. ¿100.000 descargas quiere decir que son 100.000 personas que pierden el tiempo oyéndonos? No, son 1.000 personas que han perdido. Ah, mira, viene un... Son 1.000 personas que han perdido 100.000 personas. Un animal cuadrúpedo y otro bípedo. Viene una persona un animal inteligente con una persona... nos encanta. Y además trae medicamentos y eso siempre aquí es bienvenido. Y así que vamos agilizando este Sin Dios. Trastorno Tripolar 135 especial Autobombo. Los mejores refritos. ¿Qué coño hace usted? Si subo esta, ¿qué pasa? Evidentemente se acopla. Basta ya de revolución. Un lugar que como este lugar, muy hediondo, putrefacto. Don Emoal, buenas noches. Sé que usted es un grunge. Buenas noches. ¿Y ahora qué ocurre? Dios, qué horror. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pongamos música y... Buenas noches. Eso, buenas noches, sí. Buenas noches. Y le soy sincero, lo que más me preocupa es que el Trastorno Tribular pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas a las cuales espero sean condenados. Es un himno terapéutico a tope. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa, increíble. Vístase, cúbrase, ¡ay, Samaria Sábala! ¡Ay, la Sama Jehová! Ya está estirando mozos la calle abajo. Ahora es cuando tenías que poner las risas enlatadas. Más, que pare la lucha, por favor. Qué estrés, tío. Vamos aquí a relajarnos. Estoy poniendo palote. Esto es más largo que un día sin día hace pan. No, esto no. Un una acción trepidante, picaresca, simplemente graciosa, un sedante para sus nervios. Mi santo preferido no es San Onofre, es San Anofre. Ahora se cumple un año que usted tiene pechos. Por eso me notaba así tan mujer. Me ha amenazado en este día dos veces, pero me aprecia. Felicito todas las navidades a todos los oyentes de Trastorno y Tripolar. El programa de hoy me ha emocionado también. Sí, sí, sí. Salud y locura. Trastorno Tripolar. Somos los mejores de los mejores. Qué bonita melodía, sí. Esta es la terapia número 135. Si sonara. Ah, la melodía que le gusta a usted, ¿no? Sí, se inspira. Bueno. Está usted desganado y siempre todo lo achaca a los fallos y tal, a la tecnología. Que está, voy a poner musiquita que me anima. Vale, pues me parece muy bien. Terapia número 135, hoy es el Día Mundial de la Fregona. Porque tal día como hoy nació Manuel Jalón, que fue el inventor de la, no solo de la fregona, sino de también de la jeringuilla desechable. Un señor que nació ahí en la Rioja, hizo mundo y tuvo una visión en Estados Unidos cuando trabajaba y vio que los de la limpieza utilizaban como una especie de mopa. Y entonces su cabeza desarrolló esa gran idea y a día de hoy se han vendido millones y millones y millones de fregonas por el mundo. Es una gran aportación, aunque yo creo que igual es más importante la de la jeringuilla desechable. ¿Qué le pasa, doctor Enalapril? Le noto pues, mustio. Pues aparte de que tengo la rodilla jodida, no estoy mustio, que va, al revés. Estoy totalmente encantado de estar aquí con nuestros queridos radioescuchas a la escucha en este programa, el uno de los pocos programas que tiene, y quiero que lo sepan, hoja de reclamaciones. ¿Dónde? No lo sé, ¿no la tenías tú? No. Yo creía que la habíamos guardado. Bueno, que vamos a tener hoja de reclamaciones. ¿Para qué? No sé, pasa la fregona, anda. Vale, el Día Mundial de la Fregona. Tenemos aquí también a otro gran paciente, un habitual. Buenas noites. Buenas noites, ¿qué tal estamos? Bien, Risperdal, siempre es un placer estar con usted. Igualmente. Y usted ha traído también otro compañero, otro paciente, pero lo que pasa que tiene una actitud mucho más pasiva. Parece que prefiere rebuscar por el suelo a ver si consigue algún tipo de... A ver si atopa premio. Y nada, si pues probablemente le rinda más que a nosotros. Ha de repartir. Yo creo que él va a ser el único que va a sacar en claro algo de la terapia, ¿no? Bueno, yo creo que más bien que no tiene preocupaciones de qué preocuparse. Pues eso es lo perfecto, eso es lo que buscamos en la terapia, no preocuparnos, no pensar y conseguir estar en un estado de armonía, armonía constante. Armonía, yo no le veo usted en armonía, yo le veo en tensión ahí, a punto de dar timbre cuando tengo otra bonita melodía de fondo. Sí. Eso iba a decir yo. Venga, por favor. Ahora que ya... De tensión. Oye, que permanente. Me estoy escuchando a mí mismo y busco la armonía, por favor. En Nirvana. Ya no hay razón para tenerle miedo a la muerte. Ya no hay razón para tenerle miedo a la muerte. Ahora, morirse es un placer. Es un placer. Muera feliz. Muera contento. Muera contento. Tenga un velorio envidiable. Reserve su ataúd para la eternidad. En Funeraria Alegría. Les ofrecemos excelentes servicios a sus invitados de la velada. Bocaditos, cafecito. Negro o cortado. Matecito. Dulce o amargo. Ah, y lo más importante, música funcional toda la noche. Con DJs que saben de velorios felices. Muy amigo de San Pedro. Funeraria Alegría. Velorio envidiable. Con Funeraria Alegría. Con Funeraria Alegría. Morirse es un placer. Es un placer. Trastorno Tripolar, el mejor programa terapéutico. You're elusive, so hard to get. pues nada, se acabó la tranquilidad de tener que abrir solo tres micros, ya vamos por los cinco. Sí, parece que, así que hablar va todos. Increciendo la terapia, van viniendo nuevos pacientes y al final a mí esto siempre me provoca un poco de agobio y de ansiedad. Ya saben que soy un ansia. ¿Estás pero tú, hizo un éxito, o sea, esta terapia exitosa, hizo una buena señal. Claro. ¿Por qué? Podemos dar el sermón de la montaña. Porque va increciendo. Tengo una curva pero, de crecimiento positiva. Sí. Pues ya con cuatro años no está mal, ¿no? Algo tendríamos que avanzar. Aunque yo creo que vamos para atrás. Pero igual esa curva es positiva, no que a curva mesma significa, pero efecto sobre nosos pacientes puede ser pernicioso. Bueno, tenemos una ventaja, que tenemos aquí debajo de la mesa un señor que echa el aliento y parece que consigue pues caldear esto, ¿no? Bueno, señor. Pues sí, es un señor con. Caballero. Un caballero, eso, que siempre queda mucho más educado. Y para caballero, el mono Ham. ¿No le conoce usted, el mono que en el año 61 participó en un proyecto que se llamaba el proyecto Mercury? Y entonces le lanzaron al espacio al mono. Era un chimpancé. Realmente la idea era también cómo reaccionaría en el espacio, ¿no? En estados de no gravedad, y ver un poco pues cómo podría funcionar un ser humano. Antes, pues, ¿qué más parecido que un chimpancé? Pues nada, ahí le estuvieron, pues, digamos que adiestrando a base de premios cuando hacía algo bien, sobre todo en el manejo de las palancas, y con descargas eléctricas cuando no lo hacía bien. Entonces era premio castigo, un método de aprendizaje. El que le vamos a aplicar a usted. Bastante efectivo. Y digo yo, ¿no hay idiotas suficientes, imbéciles suficientes en la Tierra para mandar a alguno en vez de un pobre animal? Sí. Que está a su rollo y a su historia. Ahí estamos, o sea, perdiendo un mercado, o sea, exportación de imbéciles. En vez de la perra Laika o el mono Hound, podrían haber mandado a Chernobyl Kiskoskis, que es un paleto de estos de. A lo mejor que está perdido en los Urales, y le dan las posibilidades de conocer el mundo. Bueno, Stalin también se encargó de eso también, de eliminar bastante cosa, sí, que él consideraba, claro, borralla. Pues eso es lo que podían hacer. Si mandaron a tanta gente de viaje por Rusia, a pueblos enteros, a visitar Siberia, pues oye, ¿por qué tienen que sigan mandándolos pero a la luna? Eso, venga, muy bien dicho. Y digo yo, ¿y si Stalin no mandaría gente a la luna y hay una colonia de refugiados de esos de... Un politburó lunar. Un gulag lunar, exacto. O en Marte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe aquí? Nunca se sabe en trastorno tipolar. Deberíamos profundizar en el debate. No. Cindy Lou was a woman that came from the hills, and ooh, hot dog, I go for still Cindy Lou. Cindy Lou. She had two great big beautiful eyes. Cindy Lou was a woman that I idolized. Cindy Lou. A cocoa wicky, you know. A cocoa wicky shake. A cocoa wicky shake. A cocoa wicky shake. A cocoa wicky, you know. A cocoa wicky shake. A cocoa wicky, you know. A cocoa wicky shake. A cocoa wicky, you know. A cocoa wicky shake. She had black hair and sweet ruby lips, when she smiled at me, I always said the lips. His name, and each and every man would call out the name. Cindy Lou, Lou, Lou, Lou, Lou, Cindy Lou, Lou, Cindy Lou, Cindy Lou. A cocoa wicky no, a cocoa wicky shake, a cocoa wicky no, a cocoa wicky shake, a cocoa wicky no. When she kisses me, I almost lose my mind. Cindy Lou, ah, Cindy Lou. The guys could sense the way she walked, and even sense the way that she talked. Cindy Lou, ooh, Cindy Lou.

Requiem por una botella muerta. Aquí se ha sembrado el caos, no sé por qué razón. Hay algunos enfermos que cuando toman cierto tipo de medicamentos, pues no coordinan bien sus reflejos, sus músculos. Y acaban pues eso, pues provocando pequeños incidentes, pero que tampoco no nos tienen que influir y tenemos que tener. Pero podrían haberlo hecho a micro abierto, positiva, esas cosas que para que suene bonito. No, pero una actitud positiva ante este tipo de eventos que a alguna persona le puede afectar de manera negativa, pero hay que verlo como un proceso de aprendizaje de uno mismo que avanza, pues a prestar más atención a situaciones venideras. Y por a mirar cierto, dónde pone el codo. Por cierto, ¿alguien se ha enterado de que hoy era el especial autobombo? Autobombo podríamos cambiarlo por autocodo, que siempre es algo mucho más afín a nosotros. Deberíamos estar aquí echándonos flores, es lo que toca hoy. Ah, vale, pues usted es maravilloso, lo sabía. Y usted también. Ah, no me había dado cuenta. Y no le digo nada del doctor en Alapril. Yo le miro y babeo. Bueno, se me queda la baba. Pero eso es por la medicación, no se preocupe, ese es el efecto secundario. No, pero ¿no vais a abrir ningún tipo de debate sobre el tema? No, sobre el autobombo, no, porque hoy no es el día del autobombo, hoy es el Día Mundial de la Fregona. Sobre cualquier tema. No. No vale ningún tema y luego los podemos desarrollar. Pero es que lo que quiero es meter las dos sintonías de fondo que he traído por cada entradilla. Vale, y entonces ¿qué pasa? Que nos tenemos que... Para no desaprovecharlas. Hombre, si me pusiera pues otro tipo de musiquilla, quizá podría hablar pues de algo habitual aquí en la terapia, que son las desgracias. Ya saben que nosotros... Que se va a poner a continuar la entradilla, no lo puedo creer, he convencido. Sí, porque... Siempre es un buen momento para las desgracias y para recordar esos momentos. Ahora mismo acaba de ocurrir una gran desgracia. No. Podríamos habernos cortado todos. No es lo mismo que, por ejemplo, la desgracia que ocurrió en DF en el 2013, donde hubo una explosión en una torre y al final fue provocada por un fallo de suministro eléctrico y murieron 36 personas. Pocas, sí. Pero retrocedemos en el tiempo, en el 2011, en Ciudad de Juárez, hubo 17 muertos, todos estudiantes, por narcotraficantes. Ah, bueno, sí, esos todavía ni han aparecido. Y luego uno, normalmente siempre suelen ser como desgracias de procedencia, ¿no? De terremotos, ¿no? Que es volcanes. Pero de vez en cuando siempre hay incendios. Y si es una residencia de ancianos y no es que mueran muchos, sino solo 10, pero en una situación un tanto misteriosa, esos cuentan por muchos. ¿Qué les pasaría? No le he pillado. ¿Qué es? Nada, da igual. Es que estoy viendo el proceso de limpieza de la radio de todos los desperfectos que ha habido. Muy mal, ¿eh? Teníamos que haber cortado cuando lo dije antes. ¿Eh? Es que se desopone. Mire qué serio. Y es hoy... usted el que no sabe conducir el programa. Es verdad, pues. Pero no lo voy a decir pues porque hoy estamos para elogiarnos. Además, se le ha olvidado mismo. Otra desgracia. Qué gran programa. Hay unas cuantas. Hay bastantes. Sí, hay en Argelia, donde hubo 200 muertos. Ya va aumentando la cosa. Ya va aumentando. Y quizá la que a usted le interese fueron los 1.500 muertos en París en 1918, cuando la aviación alemana arrojó 14.000 bombas sobre París. Sí, señor. 1.500 muertos, ¿eh? Ahora se ha pasado. Ya salta la canción. Esa era la buena, la que usted quería hoy. El gran Berta. Eso. Trastorno Tripolar 135 Especial Autobombo. Los mejores refritos. Bellísimo panorama sobre un anfiteatro de montañas dominado por la llamada Siete Pinos. No. Deutsch. Gracias. Excuse me. Then you're English. Yes. Oh, the Beatles. Over a Manfred Mann. Rolling Stones. Manolo Escobar and Beatlemania Flamenca. 24 horas tiene el día, 24 horas tiene el día, si tuviera 25, una más yo te querría. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Porque la escritura dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Las caricias están aprobadas dentro del matrimonio. Entonces, mujeres casadas, varones casados, aprovechen. Aprovechen, aleluya. Aprovechen las caricias. Pero entre jovencitos es peligroso. Aleluya. Ya ustedes saben. A bañarse. Porque todos han pasado, aleluya, por estos momentos, ¿no? Algunos enamoran porque quieren tener sexo, quieren aventuras sexuales, quieren placer sin medir las consecuencias. Porque ¿qué pasa cuando un jovencito y una jovencita que tiene conocimiento de la palabra y tiene sexo antes del matrimonio? Su conciencia no lo deja tranquilo. Hay que evitar eso. O si no, también, ¿no? Cuando la muchachita sube a un carro, el hombre ya está maquinando otras cosas. Ojalá que el asiento se doble hasta atrás, dicen. Sí, porque muchos actos sexuales se cometen en los carros. Y cuando dos jovencitos están solos. Porque tanto el varón como la mujer están en un vigor sexual que quieren explotarlo. Pero la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Va a haber el tiempo donde van a poder explotar. Ya explotaron, no van a poder explotar más tampoco. Ya explotó, ya. Es así. Han escuchado Discursos Clarividentes. ¿Te sientes feliz, Lupe? Me duele todo mi hermoso cuerpo. ¿Y tú? ¿Todavía frotas? Quiero caldo de pollo. Es práctico, moderno, ligero, no se rompe. Es el empaque Class Pack de caldo de pollo Maggi. Hello, es Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Todo se solucionará. Total, nunca nos lo aprendemos. Aquí con nuestro, con el toque de huello, una de las primeras toques de trompeta que hubo en la historia para cargarse a todo bicho viviente cuando cargaban. Estamos en la última parte de nuestra querida entrega de penas, de diversas penas de muerte, y terminamos la última parte de la horca. Esta última parte se le llama la divina carnicería en la horca. Y esto no se refiere a prácticas o protocolos que a veces acompañaban al ahorcamiento, como quemarle antes en la hoguera al ahorcado, o ahorcarlo y después quemarlo, o cortarlo y después ahorcarlo y después... Eso es una receta, ¿no? En tal. No. ¿Puedes hacer un sofrito primero, sí, o puedes picar después? Esto es parecido, pero no. La divina carnicería, y esa sí existe como nombre, se llamó en Inglaterra a ciertos procedimientos que daban más espectáculo al ahorcamiento. El nombre lo puso el jurisconsulto Cozquez en el siglo XVI, según una expresión bíblica. Bajo el reinado de Isabel de Inglaterra, pues esta se utilizó la divina carnicería para sacerdotes y disidentes. El condenado era arrastrado al... Esto es gore, ¿eh? Atentos, ¿eh, chicos? Esto es gore. Esto para una película que te cagas. Venga, loro. El condenado era arrastrado al patíbulo colgado y estando caliente, o sea, vivo, se le bajaba. Se le descuartizaba de tal manera que, primero, él veía cómo le sacaban los intestinos, cómo le cortaban la lengua, cómo le cortaban, y luego las manos, y luego cómo todo esto lo quemaban frente a sus ojos. O sea, el papo vivo, o sea, pero sin tripas, cuando, sin orejas, sin nada. Es como cuando mercas una trucha y te limpian ahí, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero en propio. Exacto. Era sin anestesia. Era para dar garantía, ¿no? Exacto. Un tío, vas a ser aforcado, pero mira, aquí hay garantía. No, y para que veas, cosas, exacto. Ven. Para que sufra. Para que lo viera él y por si le quedaba dudas de que estaba jodido. Exactamente. Y ya, al final, le arrancaban el corazón y le cortaban la cabeza. Y luego ya hacían trozos que esparcían por diversos lugares para que la gente tomara nota de que no había que ser chungo. Y sobre todo, ya os digo, esto se aplicaba a los sacerdotes disidentes. Y para terminar, citamos un caso que se dio inaudito, que es del joven sacerdote Brías, que aun después de sacarle el corazón, al cortarle la cabeza, el cuerpo se levantó. Y con esto, señores, terminamos la parte de la horca y próximamente entramos en nuestra, también supongo y querida, decapitación. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Bye. Trastorno Tripolar 135 Especial Autobombo. Los mejores refritos. Trastorno Tripolar presenta El Diablo Me Confundió. Una historia tan pesada que se presenta en dos partes. Esta es la primera. Basado en un hecho real. Vengo de un hogar donde mis padres tampoco nos inculcaron las cosas de Dios, pues crecí en una niñez muy triste, una niñez donde no había amor, una niñez que lejos del Señor me involucré cada vez más, siendo tan pequeño, en hacer cosas desagradables delante de Dios, que era un niño desobediente, y en la escuela a los 8 años fui abusado sexualmente por un maestro. Y algo que marcó mi vida fue cuando este maestro abusó de mí sexualmente, destruyó mi niñez. Pues a los 15 años me involucré cada vez más en el homosexualismo. A los 15 años comencé a aplicarme hormonas en el cuerpo. Los senos crecían, la voz cambiaba, la cabellera crecía. Y a los 16 años me involucré en la prostitución. Y me involucraba cada vez más y más en el pecado. Como un pecado arrastraba otro pecado. Íntimamente en la ducha, el diablo muchas veces me decía que yo había nacido para ser una mujer. Cuando yo me veía desnudo, mis partes genitales de varón, el diablo me decía, cámbiate de sexo. Nosotros estábamos contentos realmente de que él hiciera su cambio total, ¿no? De su fisonomía y todo ello. A los 18 años me cambié de sexo. Así que fui cómplice de él cuando se operó del cambio de sexo. Ahora ya no era Fernando. Qué terrible es vivir atado, esclavo del diablo. Continuará, pero no esperen gran cosa de la segunda parte. De hecho, no sabemos cuándo la pondremos. Trastorno tripolar. Es real. Está ocurriendo. Oh, my God, Israel. Serenity! sé, a mí me hablaron. Tranquila, Centramina, buenas noches. Buenas noches, es que no, pero que no, tranquila. Según tranquila. Llego ya me toca. No, toca, porque además ha venido una mala sesión, que es la 135. 135 es un número chungo, porque sí, si sumas el 1 más 3 más 5, ¿cuánto te dan? 9 es un número chungo. Un número que está asociada con mala gente, sobre todo con gente muy narcisa, muy egoísta y gente de la que no te puedes fiar. Yo así que aquí no nos podemos fiar de ningún paciente. Yo tengo una anécdota con 135. 135 es a salida do kilómetro 135 da A2 que vai para Zaragoza, na que pasei eu o domingo, moi preto dalí, chupando un frío que creo que ainda o teño calado nos huesos. Hay que tener mucho cuidado cerca de Sigüenza, es un sitio muy peligroso. Sí, 135. 135, un kilómetro muy malo para salir de la carretera. Y además, si a eso usted le suma, que son los tres primeros números impares, mal rollo. Peor. Y encima, el 1 y el 3 es 13. Mal rollo. Y el 3 y el 5 es 35. Toco madera. Peor. Mal. Pues así que dinamicemos esto. Uy, qué mal rollo. Qué mal rollo. Mal, muy mal. Mal rollito. Uy. Tiramillas. Uy. Trastorno Tripolar 135 Especial Autobombo. Los mejores refritos. Todos los estados y poderes del mundo confabularon y todo el agua del océano que nos separa no podría lavar la mancha de su traición, maldita por los siglos de los siglos. La química siempre ayuda y ahora estoy mucho más sereno. Eso a la gente no le interesa. Todo el mundo ya. Cuando viene el marido del trabajo, de su labor, de su tarea profesional, tienes la obligación de hacerlo feliz. Procura tenerlo contento siempre. Arréglate, ponte guapa, no lo mortifiques. Ten picardía, que ellos son unos niños pequeños. Trátalo con afecto, comprendedlo, disculpadlo, perdonadlo, mimadlo. Formidable. Todo fatal y todo horrible. Va todo bien, hoy no se ve exactamente fino a nuestro técnico. ¿Qué nos pasa? Somos como jubilados. Sintiéndote Superman. Un estado totalitario para monitorear en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el territorio de la Unidad Nacional y el trabajo destinado por el máximo útil de los deberes será el único exponente de la voluntad popular. A mí me seduce Mónica, vamos, me la tenéis que presentar. Pues eso. Don Lexatin, ¿por qué no te callas? Entonces... Don Diazepam, ¿por qué no te callas tú también? Vale. Elena de Borbón tiene sentido del humor. Ya veremos si hago el programa siguiente. ¿Lo haces tú con Mónica? No, Mónica, no me dejes, no sea maloso. Trastorno tripolar. Todo se solucionará. Del 135 nos vamos dispersando. Eso ya es que entramos ya en la recta final. Barrena. Ya pocos contenidos tenemos que dar, excepto una información necesaria para todos los pacientes, y es un poco hacer un repaso numérico de los cientos de Pokémon que hay por el mundo. Cientos y cientos, y no hay peor Pokémon que el 135. Es chungo, ¿no? Es chungo. Sí, porque seguimos con las evoluciones de Eevee. Y si en el programa anterior hablamos de Vaporeon, que es el Pokémon de agua, ahora le toca a Jolteon, que es el Pokémon 135. Mira, otro Pokémon. ¿Ve? Es un número chungo, sí, es un número chungo. Ha entrado un Pokémon grande. Grande, atrápelo, atrápelo. Y molesto, porque viene aquí a interrumpir, sin tron. A buenas horas viene usted. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Nosotros seguíamos hablando del 135, el Pokémon. Bueno, pues es un Pokémon de tipo eléctrico. ¿Y ustedes saben de qué generación es este Pokémon? Pues no. La X. La primera. Sí. Bien, que he estudiado. Por algo es usted el jefe. Bueno, pues mide 80 centímetros y pesa 24 kilos y medio, el Pokémon. Y su habilidad oculta es pies rápidos. Pinreles, ahí. Pinreles, ahí, velocidad. Y es un Pokémon que vive en la ciudad. Y resulta que el pues ya podía ir en taxi. Es un urbanita. Es más rápido. Urbanita. Es un urbanita que quiere disfrutar de su ciudad, por eso tiene los pies así. Disfrutar de ciudades y camina tan rápido. Es un oxímoron. Bueno, pues tengan cuidado con este Pokémon, que es muy chungo. Porque resulta que su pelaje es muy especial, porque puede captar y almacenar electricidad estática del ambiente. Uy. Así que. Y da calambre luego. Claro. Si llevo tan plumas. Pues lo que pasa es que se le endurece el pelo y se hacen pinchos. Y cuando se siente amenazado o furioso, pues ¿qué hace con esta electricidad? Las pulsa. Las pulsa y lanza rayos. Podía venderla, que está muy bien ahora para vender electricidad. Eso, hacía negocio. Ese pues, Pokémon dos negocios no sabe. No sabe, porque tiene muy mala leche. Y es la cosa lo que tiene este Pokémon, que si nos lo encontramos, lo que tenemos que hacer es huir, porque como le pillemos en un mal momento, porque tiene un carácter muy voluble, pues nos enchufa. Bueno, pues igual a Don Lesatín le vendría bien así unos cuantos calambrazos, ¿no? Que unas descargas. Así como alicaído, ¿no? Meta los dedos en ese enchufe. Electrodo, no me da la gana, no hay enchufes libres. No, ahí es verdad. ¿Y qué le pasó al final a Pokémon? Pues nada. Pues nada, que pilló a uno y le enchufó. Como pues. Se ahorran ustedes la silla eléctrica. Así que la conclusión, que hay que sacar el 135, que es un número chungo, un Pokémon chungo, y que hay que tener cuidado con el Pokémon 135. Total. Il y a cinq ans, j'ai fait le plus grand, c'est bien fini. Ce temps passé, pénitentiaire, ça a bien changé. J'aurais dû y penser, ce n'est pas des copains, mais des dégonflés. Je leur ai dû donner, même les idées, ils ont tout gâché. On était les bandits, les mieux équipés, les mieux armés. S'il a fallu, ces idiotiers, ces policiers. Moi je me suis fait ramasser par ces maudits policiers. Trastorno Tripolar 135 Especial Autobombo. Los mejores refritos. Trastorno Tripolar presenta. Visitando a los caídos en el infierno. Hoy, Michael Jackson. Ese instante me habló y me dijo que iban muchas personas por aquel lugar, como personas famosas. E importante un tema como el de Michael Jackson. Este hombre era un hombre famoso, un hombre muy conocido a nivel mundial. Y este hombre, pues era un satanista, a pesar de que muchos no lo ven así, pero es la verdad. Este hombre hacía pactos satánicos, hacía pactos con el diablo para poder tener su fama y así poder tener muchos fans. Aquellos pasos que él hacía, aquel baile que él hacía, déjame decírtelo, que así caminan los demonios atormentando a las personas en el infierno. Hay un paso que hacen así. Así caminan los demonios. Y los demonios bailan con ese pasito que retroceden hacia atrás y de nuevo hacia adelante. Así bailan en el infierno y ellos gritan haciendo el goce a aquellas personas que le están atormentando. ¿Qué tendrá ese chico? Me pregunté. Que arrastra multitudes en sus conciertos. es su forma de bailar, la presencia, el vestir o su talento. Y ese día lo vi, ese día yo estaba allí con Michael en concierto. Y ese día lo vi, esa noche comprendí, Michael Jackson es inmenso. Y déjame decirte que Michael Jackson está en el infierno. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró. No fue en ese instante cuando estaba muerta, no. El Señor me lo mostró después de que él murió. Me lo mostró que Michael Jackson estaba siendo atormentado entre las llamas. Y yo estaba llorando aquí. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró. Yo lloraba mucho porque ver a alguien en el infierno no es fácil. Y ver cómo este hombre era atormentado. Y él gritaba. Y aquella persona que escucha las canciones en Michael Jackson, que canta las canciones de Michael Jackson y es fan de Michael Jackson, déjame decirte que Satanás te está envolviendo en su red para que tú vayas al infierno. No, no, eso no, eso no. Hemos viajado al infierno a cargo del Instituto Internacional de Ciencias Infusas y Trastorno Tripolar. Moraleja, tenga cuidado con quien se come un tripi. Trastorno Tripolar, el mejor programa terapéutico. My worst fear was that I was going to die in a plane crash. Got to- las toses finales, ¿no? De Don Le Satín. No, no se han oído. ¿No? No, ya, pero ahora podía usted... Esa es la tos final que define al estado en que llegamos normalmente al final de la sesión. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! Hoy ha estado bastante... No, no sabemos muy bien. Es la medicación que ya a esta hora... No me ha dejado hablar con el megáfono. No, yo fallo efecto. Se escucha muy mal. Fallo demasiado. Es que me molesta. Soy así, de pijo. Yo quiero un tanque. Yo quiero un tanque. Yo quiero un tanque. Vamos a hacer un crowdfunding. Eso. Para el un tanque. Founding. Un tanque funding vamos a hacer para el doctor Enal April y... Y que se lleve al megáfono al tanque y... Radio con tanque, hoy ha sido vez. Horrible, ¿eh? La terapia 150... Como Lemmy. 135. Joder, ya 153, he cambiado uy, el orden. Uy. ¿Cómo es que... se nota que es un número chungo, que le hace a uno sí. equivocarse? Sí, evita, sí, pero al final lacaniano. Es lo mismo, la suma sigue dando 9... ¿Cómo y se hay nota un que faltan neuronas? Sí, sí, faltan demasiadas. Pues invítelas, llámelas con el megáfono. Señor, que ¿qué? Ya nos vamos a ir despidiendo. No, que yo estoy aquí a lo mío, déjame. Ah, vale, pues nada, le dejo ahí a lo cuenten suyo. Cuenten cosas. Poco hay que contar, solo despedirnos y recordar ese gran autobús que es el de Madrid, que es el 135. ¿Y a dónde lleva el 135? Pues es una línea aburrida, corta y que no aporta mucho. Porque sale de Plaza de Castilla y va hasta el Hospital Ramón y Cajal. Estaba tiene claro. 8 paradas de ida, 11 de vuelta, o sea, es muy corta. Torpe, porque tarda es más la para volver. Es la penúltima más corta, porque la más corta es el H1, uno que sale de Sierra de Guadalupe y va hasta el Fanta Limón, el Infanta Leonor. Y entonces es como la línea más corta y esta se queda, pues, en nada. Pues como esta sesión, en nada. Esta terapia no ha aportado. Pero vuelve ¿no? más gente de la que va. ¿O claro, no vuelve? ¿Has visto? No, 8. No tiene ningún sentido. Pues yo creo que es porque que igual ya... nacen. Claro, es verdad. Claro, porque ya hablamos en una terapia. Los van tirando. En una terapia hablamos de que volvía menos gente de la que iba y era porque se morían. Y claro, no, pues ya al hospital. Pero en el Fanta Limón nacen muchas gente. O sea que la seguridad social funciona. Total, en este país. Total, nacen con un abono debajo del brazo. Mira para ahí. Total, la bueno, seguridad funciona, pero total. Yo tengo cita para 4 meses para el fisioterapeuta. O sea, que puedo llegar o cojo o curado. Probablemente no llegue directamente. Pues mira, eso, así se soluciona el tema. Esto es auténtico, no ninguna vacilada. 4 meses me quedan para ir al fisio. Y vamos a tener que aguantar 4 meses de quejas de que no tiene fisio. No, de que me duele la rodilla. Muito vicio lo que hay, muito vicio. Gracias, Seguridad Social, por este regalo. ¿Cuál? El doctor Enal April es un gran regalo, es un regalo grande, hermoso. Falta yo no, la cito. He adelgazado 1 kilo. Bueno, pues menos grande, por ahí, menos, pero más hermoso. Por ahí se empieza. Nos despedimos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Si quieren decir alguna frase estúpida que les deje en evidencia, ahora tienen el momento. Eu quiero un tanque para el doctor Enal April. Estoy a favor de eso. Eso lo queremos todos. Y pongan un cactus en su casa. Quita los malos rollos, la mano es energía. Así viene usted. Así que viene, que viene majo. Alegre y viene sin malos rollos. Vale, que salido.